Bueno, los originales. Hoy algo pasa sobre mí. ¿Qué pasa sobre ti? Pues pasa sobre mí que... por una parte me parece genial lo que les acabo de decir, pero otra parte mi horario es una cosa muy berraca. Bastante polémico. Eso sí, el que quiere marrones... aguanta tirones. Exactamente, pero yo no puedo decir absolutamente nada, ni puedo empezar, estoy cansado. No. Cansado, yo estoy bien. Tengo sueñito. ¿Mañana quién juega, Nico? Mañana quién... Manchester City. Sí. ¿Con? Mañana es, lo va a dar la programación. O Manchester City, Real Madrid, ¿no? Sí. Uy. Y Liverpool, Villarreal, es la otra llave. No, pero es que a Liverpool sí le tocó muy suavecito. No, Villarreal es un equipo bien complicado. ¿Como el Rayo Vallecano? Que ganó. En el gol de Radamel Falcao, no, faltando un segundo desde la banca. No, de Álvaro García fue el gol. Ah, oh, Rada, que ya, hombre, es que ya les he dicho. ¿Cómo van? ¿Qué ha habido? ¿Usted qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo te fue el fin de semana, Jaime? El fin de semana vi a viejos amigos y yo creo que sí utilicé un poquito de etílico. ¿Ah, sí? Bien. ¿Pero bien? ¿O no tan bien? No, muy bien. Bien, no. Muy bien, y ahí termina mi historia ya. De resto, ¿qué les puedo...? Yo llover, me imagino. Ave María. Qué llovedera tan macha. Parece la granizada de ayer. No, ¿el sábado? Ah, la del sábado. El sábado. No, pero ayer también, ayer estuvo terrible. Yo encuentro que este es un clima inhóspito para el mundo. De hecho, a esa granizada del sábado hay que echarle la culpa a que Mónica y yo no nos pudimos ver, básicamente. Así es. Sí. ¿Pero para qué se van a ver con esa granizada? No, por eso. Teníamos un plan y esa granizada no, nos cambió. Acabó todo el plan. Claro, dañó cualquier plan, tipo de plan. Claro, todo se retrasó. Pero ayer también llovió mucho. Sí, uy, no, muchísimo, muchísimo. Ay, dos enviones de agua, pero ayer granizó también. Sí, en Bogotá. No, a mí no me tocó granizo, pero muy duro. Con Bogotá está tenaz el clima. Está terrible. Es que fuera de que Bogotá es una ciudad bastante inhóspita, no podemos seguir diciendo que qué delicia Bogotá. ¿Sí o no? ¿Sí? No, para nada. Pero, no, pero hay que darse moral. No, hay no que darse moral. Uno no puede estar diciendo todo el tiempo que no, uno es Bogotá. No, uno lo que trata es de irse, ¿tú me entiendes? Ah, pero pues que... Y las consecuencias de que uno tenga que soportar unas cosas inhóspitas son inferiores a esto. A mí me parece que Bogotá se come rico. No, es que ustedes saben por qué Bogotá está así. ¿Otra vez por el señor Samuel Moreno? Sí. O sea, ¿la lluvia es culpa de él? Sí. Y el granizo también. Bien. Todo lo que pasa en esta ciudad se le puede achacar a ellos. Todo, todo, todo, todo, todo. Todo. Bueno, estuvo el secretario de Estado americano, sí, con Zelensky. Pero Rusia acaba de destruir 5 estaciones de ferrocarril. Complicado, ¿no? ¿Sabe que es que ya es un tema que no importa? No, depende. Depende quién le dé la importancia. Bueno, yo voy a comenzar con la nota del día, que es que comenzaron a decir muchas cosas ustedes, que es que no sé qué, que es que sí sé cuándo, que es que no sé qué. Elon Musk compró Twitter. No, sí, señor. Entonces ustedes empezaron, que es que la ley monopolística, yo les dije hace 2 días, eso se lo pasa por el forro. Acuérdese de mí. Bueno, pero... No se acordaron de mí y la compró más barata. Es que ¿quién enfrenta a un tipo que le dice a uno, mire, hermano, yo tengo en un solo cheque 43.700 millones de dólares? Un cheque. O sea, ni siquiera compró opciones de acciones, ¿no? No, compró toda la compañía. Toda la compañía y puso 43 mil millones así, de dólares. Así, chan con chan. No, y además enfrentarse a él, porque él les estaba casi que declarando la guerra si no le vendían, claro, Twitter. Claro, hubiera... Que dijeron, es, este tipo está un poquito loco, tiene demasiado poder, qué pereza enfrentarse a él, lidiarlo de aquí en adelante, vendámosle esa. Aceptemos esa plática, sí. No, están no, diciendo que además... Los dueños de Twitter, ¿cómo quedan? ¿Cuánto les costó a los dueños montar esa vaina? Ah, no... Forrados en plata. Tapados en billetes. Forrados. ¿Son 3 tipos? Yo no sé. No sé, pero tapados en plata. Pero miren, todas las grandes redes sociales generalmente fueron fundadas por 2-3 personas, sí, máximo. Exacto. Facebook fue así. Sean honestos con ustedes mismos. Y bueno, ustedes... hubo una que no trascendió, pero que en su momento tuvo su momento. ¿Cuál? Su cosa que fue MySpace. Ah, MySpace fue muy famosa en alguna época. Fue la primera realmente. Pero pues te quiero decir que con High Five. Tranquilo. el tipo dijo tanto y todos, no, no, no, que la lean tan bonita. Ah, la compró. Ahora, el tipo le metió casi el 30% de su fortuna, o sea, cree mucho en esa vaina. Y a mí sí me gusta que la cambie, que nos vigile y que no nos deje hablar tranquilos. Ojalá que se acabe esa vaina pronto y la vuelva una compañía espacial. ¿Espacial? Claro, del espacio, lo que a él le gusta. ¿Para qué? ¿Para qué sirve Twitter en el espacio? ¿Pero qué pretensiones de verdad tendrá con Twitter? No, 43 mil millones y él había puesto 46 mil 500. De pronto dijo, ¿sabe qué? No voy a pagar eso, lo que les dije originalmente. Y listo. Y se fue con eso. Pero igual, es un 38% más de lo que cerraron las acciones al primero de abril. Según o sea, que por ahí como el 54 o qué, ¿cerrarían? No sé. Debe ser. Hombre. Sí, como en 54. Dice, los inversionistas recibirán $54.2 por cada acción de Twitter que posean, según informó la compañía en un comunicado hoy. Pero ese precio es un 38% superior al cierre de las acciones el primero de abril. Por eso, 54, lo que dije yo. Ay, hermanito, se me va a guardar esto. Pensé que me estabas diciendo que 54 era lo que habían cerrado. Ay, No, dije que con el 38 eran 54. Ah, sí, 54. Oiga, bueno, qué buena matemática. Claramente establecido es que aquí hablamos mucha pendejada, ¿no? Eso no se puede, que es claro que se puede. El que tiene plata marranea. Bueno, cálmese. Sí, es la frase. Sí, pues bueno, pues se demostró, pero ya... Pero se demoró 5 días además en comprarla. Es que no fue que... ¿Se imagina la angustia de los dueños de Twitter diciendo qué tal que este tipo se nos baje el bus? No. Vendamos ya esa vaina. Algo de lo que podría pasar teniendo Musk a Twitter es que todos los que han sido cancelados y suspendidos vuelven a la red social. Ah, no, como Trump. Donald Trump. Trump vuelve. Claro. Mañana o pasado. Es muy justo que vuelva Trump. Ya el castigo es... Ahora lo pueden tener congelado toda la vida. Él ya no es presidente de Estados Unidos. No, sigue siendo un patán, pero... No, es tu concepto. Hay gente que lo... O sea, el 46% hay gente que no lo considera un patán, Moni. Bueno, yo soy del 54. Que pero... ama la patanería, diría yo. Exactamente, sí, sí, sí, lo no, que yo sea. No. Pero patán, entonces... patán es un poco burdo. No, a mí no me parece. Patán. No me parece para nada. Delicado. No, cero. Están diciendo que de pronto podría ser ahora una plataforma con cobro. Okay. Los no Twitter. Asustados. No, tranquilo, hombre. Sí, dice que es la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo. Pero lo que dice Musk. Mucho furcio en este pero lo programa. Que dice Musk, precisamente. Hace mucho, hay que hablar bonito. Lo que dice Musk, precisamente, es que debería haber más libertad de expresión, que no deberían censurar tanto. Según Musk, claro. Twitter hoy por hoy censura mucho. Espérate a ver qué pasa, porque es que de pronto Musk solo lo tiene de negocio y ya. ¿Cambia de parecer? No, no hace nada. ¿O no hace nada? ¿Lo deja igual? ¿Cuánto me voy a ganar? Al que se iba a cancelar es al muchachito este que... Ahora, ¿te acuerdas? El que le publicaba todos sus planes de vuelo. Ah, a ese sí lo va ¿recuerden? Ese sí, a banear con todas. Recuerden otra cosa, estos son negocios a largo plazo. O sea, cuando uno paga 46 mil millones o 43 mil millones de dólares por una compañía, la recuperación o la rentabilidad de ser positivo nuevamente... Vuelven 10 o 15 años. Ah, totalmente. O sea, es gente que piensa... Pero no tiene afán. No, sí. Él no tiene afán. Pero tú no puedes comprar eso para pensar que en un año ya pagaste la deuda. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Afán no tiene. Además, es una plataforma que no es muy querida tampoco. Yo la uso, pero que sea una cosa que todo el mundo diga, esto es una locura. Hay gente que no le gusta esa vaina. Hay mucha gente que no le gusta, pero yo creo que es muchísimo más la que ama Twitter. Pero yo también creo que es muy estable, porque se cae WhatsApp, se cae Instagram, pero Twitter no se cae. Twitter nunca la he visto caer. Instagram, sí, no, porque es que yo no tengo que mostrar nada. Lo mío todo es feo. Ah, pero no, entonces yo no tendría mucho. Nada tampoco y mire. No, pero yo. Y mire cómo voy. Y ahí voy. Pero ahí caramba. Voy. Usted muestra carros, ¿no? Carros, sí, exacto. Claro. Y bueno, pero y él también se muestra. ¿Pero son los suyos? No. De la calle. ¿Pero usted saca fotos suyas? No, de sí, feo. Claro. Sí, pero por eso le digo. Es su momento. Hay fotos de él, claro. No. Es que hay creación de contenido de diferentes segmentos. Claro. Tú podrías mostrar, no sé, tantos libros que tienes, por ejemplo. O viajes. Pero si yo no escribo en Twitter, ¿qué voy a escribir en Instagram? Nada. No, digo yo, es una mejor sugerencia dicho, para tu Instagram. Aquí veo. Puedes hacer un Instagram sugerencia. Gastronómico, sería un hit. Ah, ese sería bueno. Por ejemplo. Jaime, tú lo podrías hacer, sería Jaime, serías un super foodie. Sí. El tema del día, ¿a hoy qué aprendiste de la pandemia? Pero ese tema lo hemos hecho 40 veces. No, dijimos que lo íbamos a hacer hoy. ¿Hoy? Sí. Ajá. ¿Hoy qué aprendiste de la pandemia? Nada. No, como nada. ¿Qué? ¿A ponerme un tapabocas? Bueno, por ejemplo, hay gente... Aquí se hizo famoso un tipo que no sabía ponerse un tapabocas, por ejemplo. Sí. Y eso, no, fue, eso fue anterior a la pandemia. Fue en otra pandemia. Pandemia. Fue con la H1N1. H1N1, exacto. Sí, sí, la sí. Gente no aprendió nada. Mire, yo estuve en un sitio público, en un sitio, un establecimiento público, sí, reconocido. La gente se le monta encima a uno. O sea, no, no hay respeto, no hay colas, no hay nada. No se aprendió nada. Y los tapabocas todos en la mitad del labio. Sí, sí, sí, nadie se lo pone, no, bien. No, no, no. O no te lo pongas. Pues ya queda desde el lunes. ¿Pero de mayo? Desde el sábado. Sí. De, el sábado es, pero primero de mayo, ¿no? Hoy porque no, es que lunes. Sábado 30, pero te voy a decir, sí, exactamente qué día. Eso debe ser el lunes. Cuando primero de mayo es domingo. ¿Domingo? Ah, domingo. ¿Ves? La mitad. Los ratones hacen fiesta. Tranquilo. Desde el domingo en Bogotá ya es opcional el uso de tapabocas en recintos cerrados. Solamente... O tendrán que ser utilizados en... Ramírez al respecto. De hecho, envió un correo al respecto. Sí. Ah, ¿y qué dice? No, pues que... ¿Usted seguirá con su tapabocas? Sí, yo voy a seguir con mi tapabocas. Pues que, bueno, les son muy bonitos. Es que es opcional. Me mejoran mucho además la cara. El aspecto. Sí, me mejoran muchísimo. He levantado desde que tengo tapabocas, güey. Lo que no está escrito. Uy. Que se elimine el uso de tapabocas en lugares cerrados y abiertos dentro de la empresa a partir del 1 de mayo del 2022. Exacto. Ya es opcional, digamos. El que quiera ponérselo. Si quiera ponérselo, se lo pone. Les pueden hacer lo que quieran. ¿Tú lo vas a tener puesto? Sí. Sí. Yo no. Les pueden hacer, pues, yo tampoco. Mi voz tiene que sonar así, pero no así. No, yo estoy muy feliz. Yo estoy fresco. Yo no. Mañana si hagan la orquesta, pero Orlando va a hacer pasos y chequeos. Yo estoy muy feliz con tapabocas. Yo la verdad también. Yo ustedes no los veo muy rico. Yo estoy, bueno, pero muy el rico. El tema del día, yo creo que la gente no aprendió nada. Yo. No, sí, sí, sí. Yo no. Yo aprendí a ser obsesivamente, compulsivamente estricto con el tema de la limpieza, con el tema de la bioseguridad. Sí, de hecho. Eso lo aprendí. La desinfección. La desinfección, el tapabocas, todo. ¿Pero se vamos te a ver qué dicen los oyentes, Nico? A ver qué dicen. Manuel el Badulaque, aprendí dos cosas. La primera, valorar mucho más a la gente que es importante para mí. Bueno, está bien. Está bien. La segunda, que la humanidad está podrida hasta más no poder. Un besito Tito Jackson a Nicolás. ¿Y cómo es un beso Hotel Tito Jackson? ¿Besito qué? ¿Cómo es un beso Tito Jackson? Tito es moreno. Sí. Es uno de los hermanos de Michael. Sí. Ok. Es lo mismo que un beso Barry White. Exacto. Exacto. O Baltasar. Hola, si esto fue algún experimento extraterrestre o algo así para ver si cambiamos para bien, pues déjenme decirles que deben de estar muy decepcionados de nosotros y alistando nuestra extinción. De acuerdo. Estoy de acuerdo con tu tormento. A mí me parece que no pasó nada. No pasó nada. No aprendimos nada. Es más patán que la gente peores. Regresa de la crisis siendo aún peor. Pues sí, es verdad. Peores. Estoy de acuerdo. 5-4. Que el presidente Duque... No leo. No. No leo. Que no hay ninguna necesidad de salir de la casa. Uy, no. Cartera. Eso sí es verdad. No mucha gente aprendió eso, pero es verdad. No, yo me quedé mucho. Mire, yo llevo 15 días ahí porque mi esposa tuvo esa vaina. A mí no me dio. Uy, qué vaina tan harta. La mayor enseñanza es que la limpieza e higiene son prioritarias. Lo otro es que no se necesita la oficina para trabajar. De acuerdo. Mucha gente se quedó en la casa. Mucha no, gente pero no sigue. Mucha, no mucha, no mucha. No, mira que ayer yo estaba hablando con unas amigas y me contaron que a las dos les cambiaron el contrato. Sí. Y que el contrato nuevo ya es como que una es 3-2 y otra es 2-3. O sea, dos días en la oficina, 3 días en la casa. En y la otra, oficina, 3 días en la oficina, en 2 días oficina en la casa. Vamos todos los días. Sí. Claro. No, porque hay que estar en la casa. Hay muchas empresas que cambiaron contratos. Somos 6, y las dejaron así. Por supuesto. Pero sí, hay empresas que decidieron optar. Y esas son empresas grandes, esas son empresas, las dos muy grandes de Medellín. Por teletrabajo. La mía tiene 7 y a los 7 los veo. Somos 7, tenemos un metraje ahí normal. 7. Y hay una que no va, que porque es que la mamá le... Ay, no, vaya. Bueno, es que hay gente que vive muy lejos de su casa. Pero eso no es culpa de uno. No, de acuerdo, pero digo, es mucho más... Yo voy de venir todo. Como que el tiempo se vuelve mucho más productivo cuando se despiertan. Ese es un cuento muy chimbo. No, no es que sabes que no en todas las empresas, Jaime, no es chimbo para todas las empresas. No seas productiva, fresca. No, pero es que eso depende. No, exacto, depende del trabajo. ¿Cuánto pierdes? Me dijo, no, 2 horas. Le dije, perfecto. Es que no necesito, sino que esté 5 o 7. Tranquila. Ah, fresca. Es que pierdo 2 horas. Piérdalas. Qué rico perder 2 horas. ¿Le parece? Pues que no son mis horas. Por eso, entonces no es rico. No, pero es lo peor que le puede pasar en la vida, porque es que lo único que uno no puede recuperar es el tiempo. Nunca. Nada se puede recuperar. El tiempo no se recupera. Usted no tiene que hacer nada en su casa. En muchas veces, o sea, es mejor hacerlo en la oficina. Y depende del cargo. Exacto, depende del oficio. Sí, depende del cargo. Pero esos señores, vendedores, que desde la casa están visitando a la gente en persona, sí. No. Si el comercial tiene que ver... Ah, no sé cómo sea eso, yo nunca he trabajado en eso. Ah, no, yo lo otro no, me importa 5, no vuelvan nunca, ¿a mí qué me importa? Pues digamos que todo lo administrativo, todo lo financiero, todo lo que es como en Excel, esas cosas, no está mal que estés en la casa, pero lo comercial sí es muy importante ver al cliente. Yo no sé. Mi mamá es comercial, gente comercial, y ella dice como, desde que volví otra vez a ver a mis clientes, todo empieza a fluir mejor. A fluir mejor, claro, porque es que tú lo ves. Con el teléfono y las charlas virtuales. Es que el vender es a los ojos. Total, total. Sentirlo, es muy difícil. No, pues es que los ojos le salen de otro. Bueno, ahora se aprendió, yo creo, y espero que no cambie, se aprendió que ciertas reuniones en donde no es necesaria la presencialidad se pueden hacer por Zoom. Ay, total. Sí, eso me parece perfecto. En las que no hay que vender nada, sino hacer acto de presencia. Entonces uno llega y se siente y no hace nada. ¿Ah? Esas son las reuniones que son las mejores. Por Zoom. Sí, los coach, ¿no? Que necesitamos que estén a tal... No. Hagámosla por Zoom, hermano, que es más fácil. Sí. Pero yo sí quisiera que todo volviera a la normalidad. Lo que pasa ahí es va que volviendo. En una ciudad que está destrozada por culpa de... Usted ya sabe. Y no tengo que repetir más ese nombre. Repítalo. Ese nombre no merece ni un segundo en radio. No lo merece. Pero es que son 2 nombres. Imagínese, 2 segundos. Mismo apellido. 2 segundos. Y volvemos a lo que le decía, el tiempo no se recupera. Yo no voy a votar 2 segundos en semejantes idiotas. Ya los voto de todas maneras diciendo por eso, sí. Tanta vaina. Con tanta explicación. Queda más fácil votar los nombres. Sí. Queda mucho más fácil. No, vótelos usted. Oh, qué carajo. Ah, bueno. Pero son Samuel y Iván Moreno. Sí. ¿Y no hay más? Sí, un combo. Claro, claro. Mucho más. No, es un combazo. Pero ellos van a la vanguardia. Se perdió mucho tiempo en la ciudad, o sea, la retrocedieron ¿cuántos años? 60 años. O sea, estamos en 1940, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. Estamos en una época así. Claro. ¡Chaza! Perdón. Bueno. 17 y 21. Bueno, Emilio. Ante tanta molestia por todos lados, incluyéndome. Sí, porque no se excluye, no se excluye. Todos estamos como calentones, todos estamos altaneros, lo cual está muy bien. Está bien, me gusta. A mí me gusta un programa de altaneros, pero que no tengan furcios, por favor, es que he visto mucho furcio. No, tranquilo. No, pero yo tengo que dar una recomendación de que haya acá una aguja. No, unas herramientas que me regalaron. Yo las quiero ver. Música, Emilio. Sí, véalas, véalas. Listo, voy a comenzar con esto. Este es el nuevo sencillo del señor Barry Manilow. Se llama Dancing in the Aisles. El ministro de Salud, de Trabajo, dio una noticia terrible hoy. De una chica que nació el 2 de enero de 1903. Ella nació antes de que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Ella nació como una mujer testigo del mundo y de las ideas. Fue de parte del récord Guinness. Ella vivió 2 pandemias. La gripe española y el COVID. Ella vivió tantas cosas que no sé cómo expresarlo. Vivió 2 guerras mundiales. Y está viviendo... Bueno, dice que iba a ser la tercera, pero esto no va para ninguna parte. Esto no va a ser Tercera Guerra Mundial. Bueno, ojalá. No, ya no. Ojalá no. Ella, yo les sobrevivió a 2 veces cáncer. Ella viene de una familia súper bonita. Me parece tan lindo todo esto. Era la séptima de 9 hermanos y se casó cuando tenía 19 años. Ella fue mantenida por su familia, que tenía una tienda de noodles, de pasta. Y pues su esposo y su hijo mayor estuvieron en la guerra sino-japonés, la Segunda Guerra Mundial, que comenzó para ellos en 1937. Yo les hablé de ella y les mostré fotos. Kane Tanaka, la persona más vieja del mundo, murió. Aún no se sabe las causas de su muerte. Me parece que es sospechoso porque estaba muy saludable. Y muy joven. Me parece sospechoso. Por decirlo menos. Se sabe que iba y venía del hospital a los 119 años. Y ella, su único sueño era cumplir 120 años. No lo logró. No lo logró. Murió. No lo logró. Murió y sin cumplir muchos sueños. Imagínese cuántos sueños frustrados ahí en esa vida. 119 años. Todos los sueños frustrados. Era un poco cucha. Sí, pero... Yo la vi en televisión y casi ya ni podía comer, pobrecita. No, no, sí comías. Que no, pero cada el bocado... Su estilo es que de comer. No, pero el comía bocado un poquito más le lento. Llegaba a comer como tú comes. El bocado le llegaba con delay. Pero era un poquito más lento, digamos, a la hora de alimentar. Yo te quisiera ver a ti de 119 años. No creo que alcances. No, seguro no alcanzas. No. Pero me encantaría que me vieras, claro. Uy, no, yo sí no. Yo sí no quiero llegar a ¿de 120? Edad. Honestamente, uy, no. No, qué artera. El récord Guinness tuiteó, ella se convirtió en la persona más vieja del mundo en enero del 19. Sí. A la edad de 116 años y 28 días. Es también la segunda persona más vieja que jamás se haya tenido noticias, detrás de Jean Calment. ¿De quién, perdón? Una francesa que escribió 122 años. ¡Harto! El título de la persona más vieja del mundo y mujer. Están investigando lo de esta francesa porque parece... ¿Es trucho o qué? Que es cañerita. Ay, trucho. Bueno. ¿Cómo es que usted le dice a los franceses? No. Tiene una frase... No se la juegan tanto, ¿no? Y tiene una palabrita, ¿no? ¿Y cuál es? No, bueno, la de ese tamaño. Ahorita se la digo. Después se la digo. En canción se la digo. En canción. Sí, caquetas. Canzoncillos de galletas. Pero no se la juega, ¿no? No. Bueno, y Macron otros 5 años. Sí, ese oiga. Churro con ese mujerón. Ganó otra vez. Sí, pero la tundió 58-41, pero la 41 es muy alto para la derecha. Es bastante alto esa votación para la ultra. Pero eso que esperarse 5 añitos. Pero ¿cuánto ha esperado Le Pen? Y fíjese, creo que ayer hicieron la progresión. En los últimos 4 años, el caudal electoral que ha ganado Le Pen es gigante por cuenta de la preocupación, por ejemplo, de uno, los refugiados en Europa, y dos, para ese sector que los considera indeseables. Y tres, es que la gente votó por Macron para que no ganara la otra. Exactamente. Pero Macron no lo quiere nadie. Fue un contravoto, más que un voto a convicción. A mí no me gusta la señora. No, Le Pen a mí no me horrible. La señora de Macron. Ah, yo pensé que Le Pen. No, es que depende usted de qué secta es, pero si usted es de derecha, ese es el candidato. Le Pen, por ejemplo, ha promulgado sobre la Francia, es que no sé cómo decirlo porque no suena mal, una Francia en donde se respeta más al francés, ¿no? Más que al francés argelino o al francés marroquí o al francés que tiene que ver con todas las colonias africanas que tuvo Francia durante muchos años. Que eso yo creo que mucha gente dijo, no, nosotros no vamos a tener una persona así en el poder. Pero es cierto que en cuanto a caudal de votos, sí, Le Pen. Pues ella dijo, ¿no? Que era gran abstención. Pero ella dijo que era una gran victoria para ella haber obtenido ese guarismo en las urnas. El tema es que vienen las legislativas la próxima semana. Sí. Y ahí se define realmente cómo queda. ¿Cómo va a ser el poder el para Senado Macron? De la derecha. Exacto. Pero es que si aquí hablan de derecha, es que ella es doble derecha. Ella es ultraderecha. Mussolini es suave. Sí, ella es ultraderecha declarada. Como su padre. ¿Sí? ¿Jean-Marie Le Pen? ¿Sí? No, diga sí. Pues es que yo quiero hablar suave. No, pero pues puede hablar suave, pero sin decir... Bueno, tema del chi. Día. Déjeme. Bueno, el tema del día, ¿a hoy qué aprendiste? Creo que esto era suyo, la valletita. Ah, bueno, ¿a hoy qué aprendiste de la pandemia? Muy feo eso. Te envidia. La verdad, sí. A Nico le regalaron unas herramientas y yo no tengo y me da rabia. Y muy buenas. Que primero usaban tapabocas los que estaban enfermos únicamente, después que todos, que tú quedas infectado con alcohol y unos tapetes, después que ya no, que cuando nos encerraron, que confiaron iban 10 fallecidos. Ya han cerrado montañas de muertos y lotes gigantes de cementerios, muy raro. No, no vaya a botar ese trapo. No, lo estoy guardando. Aprendí que con el tapabocas se evitan las gripas. Antes de la pandemia, cada 15 días me daba esa moqueadera. Ahora vivo saludable. Saludos al Illuminati de la radio. ¡Ah! Aprendí que podemos adaptarnos a cualquier circunstancia y luego volver a hacer lo mismo de siempre. Al final puede que nadie cambie. 5-8. Yo aprendí a ser fiel trabajando en la casa con la tóxica al lado. Bueno. ¿Cómo se vuela uno temprano del trabajo? No, Tanico. Bueno, tranquilo, 5-4. Hola, Jaimito. Aprendí que somos autodestrucción, egoístas y no tenemos futuro como especie. Llevan 10 días sin podcast, María Paula. No, pero espere que acabe. No, yo doy los datos. No, deje que acabo de llegar. Aprendí y llevamos 10 días sin podcast. Ah, no, no sé. Orlando, ¿cómo le va? No oigo nada, al aire, por favor. Jaime, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Hay o no hay podcast? Sí, señor, pero 10 días es una exageración, gran exageración, demasiada exageración. Yo le creo a los oyentes. Ya están listos, los vamos a publicar. Yo le creo a los oyentes. No, estamos al día siempre, pero los últimos dos son los que hacen falta, pero 10 nunca. Lo encuentran por Apple, por Spreaker, hay muchas partes donde los pueden Jaime, escuchar. Aprendí que aborrezco a la gente que saluda de puñito. Escrúpulos y a los 2 minutos soban, abrazan, agarran, basta. Bueno. Pero usted no ha visto los que hacen puño y después empiezan a... Sí, claro. Nota, Nico. 5-8. Aprendí de la paranoia de la gente como mi vecino, un loco paranoico que se guardó, le echaba alcohol a todo, salía con máscaras de la Segunda Guerra Mundial. El año pasado se le montó el ciclo y llegando al peaje, un infarto lo mató. No. Bien muerto. No. ¡No! 6. No, pero Nicolás, por no. Dios. No, pero es que nosotros somos de la idea de que no todos los muertos son buenos. Ah, eso sí. No, nadie puede decir que pero todos no hay los que reírse muertos de la muerte. Buenos. No, yo no me reí. No, ahí están río. Los audios. De hecho, exclamé con dolor. Ah, sí. De no. Que se puede simular un problema técnico para vivir cualquier reunión virtual y seguir durmiendo. A bajarse ordenadamente los aviones. Ay, sobre sí, todo claro, en Avianca, mi hijo. No, en los aeropuertos. No hay respeto por a detestar la palabra resiliencia. Uy, sí, señor. 5-9. Eso es muy harto. Aprendí 2 cosas. A ver. A valorar mucho más a la gente que es importante para mí. Bueno, qué bueno. No, Tanico. 5-8. No tenemos más tweets. Bueno, vamos a ir escribiendo. ¿Por qué me hablas feo, amigo? No, tranquilo. ¿Por qué me habla feo? No, tranquilo. Que la humanidad será siempre peor de lo que uno piensa. Bueno, listo, ahí vamos. Son las 5:36. Se murió Kane Tanaka. ¿Tenemos alguna canción de Kane, Nico? Sí, Kane, su obra musical es muy prolífica. Tenía un catálogo tremendo. Quisiera leer, de 1913. Quisiera leer algún pensamiento de Oriente. ¿En honor a Kane Tanaka? En honor a la gente milenaria. ¿Puedo leerlo? Sí. Sí, sí, sí, a ver. Los árboles prefieren la calma, pero el viento no los da. El mejor momento para plantar un árbol, María Juliana, era hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. No lo entiendo, pero debe ser muy profundo. No, claro. Explique, necio bruto. Yo porque soy como... si usted lo hubiera sembrado hace 20 años, ¿cómo estaría el árbol hoy? Grande. Ah, ve. Pero siempre es bueno sembrar un árbol. Claro, ahí está la sabiduría oriental. Nunca es muy tarde, es lo que está nunca diciendo. Será tarde. Para cultivar árboles, tú necesitas 10 años. Para cultivar gente, necesitas 100 años. Homenaje a Kane Tanaka. ¡Nota, Nico! 5-8. Hey. No construyas nunca un nuevo barco con madera vieja. Sabiduría muy pura. Pura. Ay. Es solamente en el invierno cuando conocemos y sabemos que los pinos y los cipreses se convierten en verdes. ¿En qué, perdón? Se vuelven verdes. Ah. ¿Como María Juliana y como yo? To be evergreens, ¿no? ¿Qué es evergreen? Evergreen, no, eso es otra, eso tiene otra definición. No, eso no es verdes. ¿Qué es evergreen? Pero me equivoqué y tengo que recuperarlo. Es solamente en la estación de frío que uno se da cuenta que los pinos y los... Yo quisiera tener un ciprés en mi casa. En medio de la sala, digamos. No, un ciprés bonito, no sé ni qué es. Evergreen, la película de Barbra Streisand. Sí, se ganó el Oscar por esa canción. Además. Evergreen. A ver, evergreen. Se vuelven evergreens. Hojas perennes. ¿Qué? O sea, hojas permanentes. Me suena eso. Sí. ¿En season? ¿Usted ha visto un pino o un ciprés acabado en un invierno? Sí, no, de acuerdo, ¿no? ¿No? Se mantienen. Sus hojas son perennes. O sea, son, lo que pasa es que perenne debe ser una de las tres palabras más horribles que existen. No, pero es horrible. Y te das cuenta que siempre estarán verdes. Mejor, porque qué bonito. No. Hey. Un pájaro en tu mano. ¿Cómo? Vale más que 100 pájaros en el bosque. No, pero... Esa es vieja. Muy vieja. Muy viejo. Sí, sí, pues más viejo que Kane Tanaka. Pero este sí es, para mí es de las más lindas que he visto de este libro. A ver. Tú no puedes prevenir que las aves estén volando todo el tiempo sobre su cabeza. Lo que sí puedes prevenir es que hagan un nido en tu pelo. Y eso es muy claro. O sea, tú no puedes dejar que te acaben los pensamientos. Ten vainas ahí molestando, pero no permitas que uno se te aplaste aquí y te haga un nido. ¿Te gustó? Me gustó. Listo, y con esto queda resuelto el homenaje a la señorita Kane Tanaka, que murió hace unas horas a los 119 años. Y en la autopsia aún no se ha podido definir la causa de su muerte, por lo cual se sospecha homicidio. Solicitamos a la Interpol que acuda a los altos tribunales a saber quién mató a la señorita Kane Tanaka. A imprimir circulares rojas, ya. Nadie sabrá, era muy joven para fallecer de esa manera, tan abrupta. No era tiempo. No era su tiempo. Alguien quiso coartar esa vida. ¿Se acuerdan lo máximo que podemos vivir los humanos si llegáramos a vivir lo máximo porque comienzan los sistemas a caerse? 150 años. Yo los miro a ustedes, yo veo a Emilio que puede vivir, pero usted no le veo. De por ahí, no, o sea, así echando ojo, usted que, digamos, ¿usted? Denos un diagnóstico aquí a todos. 72, ¿bien? Un poquito menos. Bueno, ¿qué más? ¿Tú qué piensas que vas a vivir? ¿Más? Yo no sé, pero no quisiera mucho, la verdad. ¿Pero 70 está bien? Sí. ¿Y tú? Pues Dios me ha dicho que voy a estar hasta muy viejita, entonces por ahí 98. No, pero entonces que te bote dos añitos más ahí. ¿Te va a quedar en 98? 100. Bueno, entonces 100, listo. Y le diría como... A mí sí me gustaría. Yo calculo... Pero llegar como ella. Yo calculo 80 años. ¿Usted? ¿Quién? ¿Usted cuánto calcula? ¿De quién? De usted. De ti mismo. ¿De mí? Yo creo que por ahí, por esa cifra que usted está 80. Diciendo. ¿80? No. Y los dos todos chuchumecos abrazados dando los picos en los ojos. Más bueno, como Kane Tanaka. No sé si de aquí a allá seguiremos siendo amigos. Yo no lo creo. ¿Es que somos amigos? Yo creo que no. Exacto. es que empecemos por ahí. ¿Son amigos? Eso no me consta. Sí, no, yo de pronto me acabo de adelantar a los hechos. De pronto en unos años cultivaremos una gran amistad, pero por ahora no. Por ahora ¿qué pasa no. con ese nuevo WhatsApp de la línea? ¿Lo tenemos nosotros? ¿El 313-870-1780, Cristian, o no? O sea, ¿nos pueden llamar por ahí? Escribir. Mensajes. Ma, escríbenos por 313-870-1780, mi amor, pilas. Antes que escribe por ahí es exclusiva. ¿Cómo dijo? Los noto preocupados. Está cogiendo un tono usted, ¿no? Sí. Exclusivo. Está, está cogiendo un tono ahí raro. Escribes exclusiva. Gustavo. Pero eso es como Vargas, ¿no? Sí. La gente que escribe es como exclusiva. Bueno. A ver, amor, ver. Pero porque además versión Bosa and ¿cómo se llama ese grupo? Bosa and Manduco. Bosa and Wilfrido. Emilio, vamos con música, por favor. Miren, voy con un tecladista llamado Kim Penso. Él hace una cosa que se llama jazz contemporáneo, contemporary jazz, y él perteneció a la que yo creo que fue la más importante disquera de toda esta movida, que se llamó GRP Records, que era fundada por Dave Grusin y Larry Rosen. Esto se llama The Sweet Course. ¿Ya tienen los papelitos? Sí. Sí, ya. Diga, di. Hey. Monumentos Nacionales de Colombia. Sí. Lo vi en el álbum Jet, el nuevo álbum Jet. Ah, de bien. Viajes a Colombia. Llegó el domingo a mi casa. Ah, no me digas. Y nunca lo voy a llenar porque nunca voy a comprar una chocolatina Jet. ¿Pero alguna vez lo llenaron? ¿Los álbumes? Importante documento educativo, ¿no? Para mucha gente. Lo compré lleno. Yo también conozco gente que la compró chido. ¿Y cuál es el plan entonces? Pues que se va a llenar durante 10 años. Sí, ese es el plan. No, pero también. Se intoxica, se enferma y se vuelve gordo y se vuelve obeso. No, solo los 10 años no pasa. Usted no puede estar comiendo 10 chocolates de esos por 10 monas. Es que es mejor comprar el sobre de monas. No, pero uno le da a los amigos. Pero antes sí era un hit llenarlo, ¿no? No, bueno, exacto, y uno las pide por ahí. Exacto. Ay, Dios, ya se está comiendo, deme a mi monita. Deme la monita. Es que ese Jet era muy hit. Muy bueno. Muy amada, chocolatina deliciosa. También. Bueno, vamos con la actualidad en Colombia y el mundo. Qué río. Déjame. Carátula de la última revista de semana. Dice: la recta final. Y salen en una pista de carreras. Uh-huh. Montaje medio raro. Yo no quiero hablar del montaje. Me parece que quedó bonito. Sí, te quedó bien. Parece que te quedó bien. ¿Qué les quedó bien? Los noto preocupados. Bueno. Entonces, si le preguntan a la gente, si las elecciones a presidente fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Hey. 38% Gustavo Petro. Sí. 23.8% Federico Gutiérrez. 9.6% Rodolfo González Hernández. 7.2 Sergio Fajardo y 0.9 Ingrid, un poco rezagada. Sí, va a paso muy lento. Pero también hicieron una pregunta igual de delicada y es, ¿y si llegaran a la segunda vuelta en esta entrevista que es del Centro Encuesta del Centro Nacional de Consultoría, revista Semana y no sé quién más va en esa? ¿El Centro Nacional de Consultoría o quién la haría? Centro Nacional de Consultoría. Sí, debe ser. Ellos siempre hacen eso. Si llegan a la segunda vuelta Federico Gutiérrez y el señor Petro, ¿cómo quedarían los resultados? Es una encuesta. Si llegan los dos. Sí, a segunda vuelta, ¿cuánto sacaría Petro y cuánto Fico? Bueno, pero ¿por qué esa voz? Porque es que uno no sepa llamar Fico, Federico. Listo. Por favor, me pasan los papeles. Aunque creo que me equivoqué, pero bueno. Pero es muy pelotudo. ¿Me habla de eso ya? ¿Qué dice en el Fico tuyo aquí, María Julia? 46. Gracias. Voy a revisar esto muy bien. ¿Qué dice el tuyo, Moni? 56. Fico dice 56, aquí hay un 9. No, 56. 59, perdón. 59. Bueno, vamos a leer la realidad. Mónica, Petro 41, Fico 59. Toca ponerle un menos uno fulminante. Menos uno. ¿Por qué? Porque pusiste a ganar a Fico en los originales. Y gana Petro. No importa, yo voy a ganar su menos uno con tal de poner lo que sueño que suceda. Es el menos uno que me había puesto 39, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Le metió 20 puntos más. Mire usted. El deseo. Repito que esta es una encuesta, esta es una realidad, sí, pero eso fue muy importante el fin de semana. María Juliana, 54 Petro, 46 Fico. Muy mal. Orlando, 52 Petro, 48 Fico. Es que un minuto, que aquí tenemos unas cosas muy buenas. 100, o sea, por los demás ni un voto. Es que segunda vuelta. No hay votos en blanco, no hay nada. Perfecto. No, muy bien, pero muy mal. Ambos. Acuérdense que hay votos en blanco. Sí, bueno. Y Nicolás Samper, 42 versus 38. No está bien, Nicolás está bien, pero no merece de mi parte, así yo le tenga el cariño que le tengo, más uno. Chapo simple para Nicolás. En los originales. ¿Cuánto digo? Chapo. ¿Perdón? 42-38. Porque ante los logros, que bien. Son muy, muy punto sencillo. Cuando hay que quitarse el sombrero. 44.8 versus 36.9. Hay una muy buena. ¿Ganando quién? Gustavo Petro. Urrego. Oh. Urrego. Los tengo así. Sí, qué triste. Los noto. Los noto. Los míos estás, qué triste. Bueno. Bueno, ¿cómo era de paso, mi querida María Julia? Esto es una encuesta, claro, todo cambia. Es un muestreo. No sé si se vieron los errores reflejados de lo que pasó en la última semana con las visitas a la cárcel. No sé si eso se vio reflejado. No sé yo, hombre, de pronto sí. No lo sé. De pronto no. Son encuestas. Pero acuérdense que dicen mucho... Las elecciones pasadas cuestionaron mucho las encuestas, ¿se acuerdan? Claro, pero acuérdense lo que dicen mucho los que opinan. De los medios de comunicación. Petro tiene mucho teflón. Eso quiere decir que se puede quemar y se le daña la olla. No. Que le resbala todo. Eso es el teflón. Exacto, que no se le pega nada. Nada se le pega, se resbala todo. Es lo mismo, era el sentido. Eso es lo que dicen. Petro tiene mucho teflón. ¿Cómo va el arepaso? El arepaso va así. Orlando tiene menos 23 puntos. Hermanito. Mónica tiene menos 22. Hermanito. Yo tengo menos 6 puntos y Nicolás tiene 2 puntos. Pero si tenía 4 el no, viernes. No, tenía 1. Es que es a robarlo. No, yo no le estoy robando nada. Dejo constancia de que el robo es a mano armada. Los noto asustados. Despegamos. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con un estreno. Esto es lo nuevo de un amigo de la casa, de Chabuco. Se llama Noche Sensacional. Noticias que son otra cosa. Aquí sí las gafas, se les quede, ¿verdad? Espérate, aquí está, mira. Cine. Mi hija me recomendó esta película. ¿Cuál? No sé si la han visto. A ver. ¿Cuál es el nombre de la vaina? The Northman. El hombre del norte. Es un vikingo al que le matan al hermano y promete vengarse. Y en 2 horas y 20 mata a todo el mundo. Es donde actúa Bjork. ¿Ah, sí? Sí, regresa a la pantalla con esa película. Es medio miedosa, yo vi el trailer y es con Alexander Skarsgård, Anne Taylor-Joy y Nicole Kidman. Yo amo a Anne Taylor-Joy. Una brutal y salvaje y sangrienta saga de revancha. Vea. Pues esta película va muy bien, tiene $70 millones de presupuesto. Pero la película número uno en Estados Unidos se llama Bad Guys. Es de unos gatos animados que son los chicos malos. ¿Como Don Gato y su pandilla? ¡Esa! ¿Así? Era muy bueno, Don Gato y su pandilla. Con 24 millones de dólares en ventas de acuerdo a los estimados. Segundo lugar, Sonic the Hedgehog 2. Es otro gato. Otro gato. Ah, sí, Sonic. El muñequito es ese que tiene Moni en el pecho, tal cual. Ese es Sonic. Un absoluto cretino. No, deje lo que será de videojuegos y cosas, sí. Bueno, este hizo 15 millones. A Morbius sí le fue muy mal, ¿cierto? Sigue muy mal. Salió también Minions Rise of Gru. Buena. Divino, bueno. Los Minions. Debe ser buena, debe ser buena. Minions es bueno. Y Lightyear, el primer film de Pixar que llega a los teatros en 2 años, Emilio. The Northman, el vikingo asesino. Está en cartelera aquí en Colombia, se estrenó el 21 de abril. Y por eso la recomiendo, porque mi hija la vio. ¿Vamos esta noche? Hombre, no. Yo le tengo unas ganas a Lightyear. Y también se estrenó el insoportable peso de un talento masivo de Nicky Cage, que les hablé de esa vaina. Bueno, se está moviendo el cine, está rico, rico, rico. Sí, bueno, sabroso, hombre. Sabrosito. ¿Cómo es que se llama entonces la del noruego? The Northman. Ah, The Northman, ok. Me dijo Cristina que dura 2 horas 20. Es que el Cristina del es norte. Un poco excedido. Está larga. Oiga, me dio una buena serie. Te lo recomiendo. ¿Cuál? Es de una infidelidad. Ok. Se llama La anatomía de un escándalo. Ah, tú lo habías mencionado la semana pasada. Me la eché todo el fin de semana. ¿En Netflix? Estupendo, una producción muy bien jalada. ¿Ah, sí? Con Sienna Miller. ¿En Netflix? Con un man que se hizo famoso en Homeland. Es en Netflix. O Bumflies o Netflix. Netflix. La están dando en Netflix. Anatomía de un escándalo. Bueno, y buena. O si quieres Netflix, pero yo prefiero Netflix. No, Netflix está perfecto. Y buena, buena. Buenísima y 44 minutos cada capítulo. Pero bien. Es una producción en la ¿cómo se llama? Lo de los comunes, donde se ponen a... La Cámara de los Comunes. En la de los Lores, ¿o qué? ¿En Inglaterra? Sí, el Senado allá. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y es... Arranca con una infidelidad y se pega una complicada esa vaina. Buena. Buena no. Y la edición de la película y los finales de cada capítulo, no. Extraordinario. 6 capítulos de 45. Es que solo es 6 capítulos. Y se acaba la serie, ¿no? Ah, no, es breve. Limited series, ¿no? No quedan más series. Claro. ¿Le suena? Me gusta la idea. Se la echa. Yo quiero ese atún. Se la echa. ahorita empieza. Bueno, tranquilo. Yo me la eché 3 y 3. Ayer, el sábado y ayer. Comando solito. Me eché, pero es que 2.20 diario, que no es gran cosa. No es mucho. Infinito. Siena sale bien célebre. Sí, bien. Bella. Y Siena sufre. Terriblemente. No, comienza, pero por eso les digo, los primeros 5 minutos, el tipo llega a la casa y le dice a la mujer, mira, yo fui infiel. Y ahí se pudre todo. Ya arranca todo. Pero les doy un dato, la vieja sigue firme con él. Pero no, pero precio. Entonces ya para qué me la veo. No, porque es que después en el primer capítulo termina en otra brutalidad. No, por eso. El otro capítulo termina más grave, el tercero peor de grave, el cuarto peor de grave. ¿Les puedo ser francos? ¿Se pudre todo? Me falta el último capítulo hoy. Ah, hoy dejó el último para hoy. Bueno. ¿Pero quedó? Buenísima. Hermanito. Y es esas señoras, esas jueces, esas señoras abogadas con esas pelucas blancas que están con chorros ahí. Sí, con churumbelos ahí. Entonces el tipo, hay un juicio. A uno por infidelidad no lo ponen en juicio, es que pasa otra cosa. Ok. Bueno, tranquilo que hay que verlo. Acuérdese de golpear las manos para después abrazarse y tocarse los ojos, no. Bueno, tranquilo. La anatomía de un escándalo. La dan en Netflix. ¿Cómo? Netflix. Anatomía de un escándalo. Se las quiero recomendar porque es que se la come usted en 3 minutos. muy bien hecha. ¿Mami? Interesante, y uno es quiere seguirla una, viendo y no, tal. No, es enganchadora. Exacto. Es muy. Está buena, está buena. Única porque tiene muchos twists. Twist en los libretos, en los guiones, es que da una vuelta. Los giros, tiene giros. Lleva como cuatro. ¿Cuatro? ¿Para cinco capítulos? Berracos. Es que en The Americans no hay ni un giro. Último capítulo. 60 horas. Yo no. me vi otra. Yo me vi una que se llama Pálpito. ¿Y? Pálpito. Pero es que a ti te gusta el talento nacional. Sí, García Mínguez y ahí. Para volver a ver a Sebastián Martínez. Esa, la de Sebastián Martínez. ¿Y qué tal? Pero dicen que es la más vista de Colombia. Muy buena. O sea, sí. Me la vi, creo que fue el sábado o el domingo. No sé, pero me la vi un solo día. ¿Y queda en continuación? Sí. No. De que sí queda algo como que aquí dejaron esta cartica por si acaso, sí, por si acaso llegará a ser otra temporada. Pero sabes que me gustó mucho. Se perdió María. La dirige Camilo Vega. Okay. No. ¿Quién es Camilo Vega, el esposo? El que hizo La Venganza de Analía. ¿Es una novela? ¿No te viste Analía? ¿Tú hablaste alguna vez de Analía? Sí. Yo hablé de Analía, pero no. Bueno, no me es fácil verla. El que dirigió esta. Pero buena. He oído que muy buena, pero no me es fácil verla porque. La protagonista sale hoy. Hay otras opciones en televisión y pues en la casa ahí somos varios. Hay varias opciones. ¿Y entonces qué hacen, por ejemplo? La mayoría gana. Vos cuatro. Yo voté, pero no. En fin, el caso. Estaban dando otra vaina al mismo tiempo. No le copiaron. No me copiaron. Yo trato, pero no garantizo. No, pues qué hace uno. Bueno. Sí, no, me da rabia. ¿Qué? ¿Que no le copien? Y están escribiendo la segunda parte, pero es que si uno no ve la primera, ¿cómo ve la segunda? Ah, sí, no, muy difícil. Y ahora, ver la primera más la segunda son 120 episodios. Yo no le gasto tiempo a eso. ¿A qué? ¿120 de Analía? No. ¿No le gasta? ¿120 horas? No. Vamos a continuar entonces ahora con un tema de 1990. George Michael con una canción de su álbum Listen Without Prejudice, volumen 1. Esto fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. Freedom. En los originales, gente que sabe elegir. Elige Visa para actualizarte en temas de finanzas. Bueno, ¿a quién le gusta un producto que pueden comprar con Visa, por supuesto? M&M's. A mí me encantan. Me fascinan. Tienen dos presentaciones. Sí, tienen dos tipos. A mí el amarillo me encanta. Uno que son de tiene con maní. Exacto, ese. Uno con maní y uno que es chocolate. A mí se me gusta el de chocolate. Que son normales. Los dos están bien. ¿Cómo estás, tu amigo, para el M&M? ¿Te gustan? Sí. Pues este señor es un... No es un cretino, pero el señor rompió un récord. Uh-huh. De Guinness Records. A ver. Porque es un tema dificilísimo, que es un acto que desafía la gravedad. Pues, ¿qué hizo? Que vieran el video. Se puso unos, en los deditos, se ponen como unos, como unas cositas para los dedos, como unos guantes del dedo. Como un dedal, haga de cuenta. Un dedal, cosa así. Elegantísimo. Uy, es que usted sí. Es que usted sabe mucho del idioma. Óigame, pero es increíble lo difícil que es. ¿Y el tipo qué hace? Un M&M. Y pone 7 arriba sin que se le caiga. No, hermana, récord. No, Guinness. Eso es muy difícil, es Nico. Imposible. Usted no puede poner un M&M encima de otro. ¿Cuándo traen una bolsa y lo hacemos aquí con 8? Uy. Ay, pidámosle allá a domicilio. Pues, pidámosle allá a domicilio. Corrijan, no, no, sobrado, si corrijan. Óyeme, tú sabes cuál era el récord. Vamos a ver. ¿Cuál era el récord? ¿Cuál? Si trae como 4 años, 6. ¿Y cuántos puso el 8? 7. Correccional. Y eso le empieza a temblar así, esos finales. ¿Saben que me provoca filmar a Nicolás haciendo lo mismo? Y ahí. No, ahí está el video. Deberíamos filmarlo. No, parece una estupidez, pero creo que debe ser imposible. No, es posible. No. Es que por la forma de un M&M, eso es. Claro, porque es totalmente ovalado. Es que en la nota. Pero es que depende de la presión donde se haga. Ahí es donde está la clave para su. Necesitas el pedal y no lo tienes. Porque no se calla, brother. Es que de verdad, cualquiera se imagina que es experto. Estoy hablándoles de hidráulica. Nico, mañana traigo una bolsa de M&M's y lo hacemos. Pero sabes que me parece una de los M&M's de maní. Vamos a ver. Ahora, ojo. ¿De maní? No. Es que no puede caérsele nunca, ¿no? No, no, no. ¿Cuánto tiempo duró con la torre? Es 15 a 20 segundos. No. Pero es que es despacito, es como uno y el segundo bien y el tercero bien. Pero, brother, el sexto. ¿Y el tipo qué? ¿Cómo sexto? ¿Lo sostenía así? No, con las cositas lo pone y suelta. Ah, ok. Va con los dedales, va poniendo pin. Así uno sobre otro. Y llega el séptimo y el tipo dijo, yo no, donde pegue el octavo se me daña mi récord. Ya dejo así. Que se le cae la vaina. Claro, dejo de ya. Es un poco cretino el show, ¿no? No, y se va a demorar un montón para que alguien haga ocho. O el de seis ya debe estar intentando hacer. Hay que revisar bien, me parece, en el video... Óigame, no, esto hay que revisar bien porque de pronto con los dedales él pudo crear una superficie plana en ese lugar bobada. Y ahí se pudieron parar. El premio de 6 M&M's se lo ganó Rocco Mercurio de Italia y Kelby. Antes de eso, Whit Cutbill usó su tiempo en el COVID para poner 5 M&M's uno encima del otro. O sea, es un récord nuevo entonces. 7 es el récord mundial. Pues si en el COVID fueron 5... Después 6 y 7. ¿Ven que no es tan difícil? Es un récord que se supera cada 4 meses. Ah, bueno, Nico, mañana lo cursamos. Ya lo hacemos, aquí lo hacemos. Un M&M. De pronto estaba haciendo calor y eso hizo que, es que el M&M se pegara. Amor, uno con otro. Mi vida, no sean tan. No, el señor. Hagan la vaina. El chico se ve geek, ¿no? Como de esos que. Como Nicolás. De esos que podrían armar mil pero, torres pero de M&M. Pero lo que es geek es que este es un programa que se dirige a la gente que habla español. Geek. ¿Un tarado? ¿Qué es? No, un... no seamos claros, nerd. Nerd. Sí, nerd. Sí, muy bien. Yo hoy en día nerd ya... parece que es fácil. No es un insulto. No, para nada, sino que me parece que es de esas personas que se proponen algo y se obsesionan. Se obsesionan. Señor, ¿cómo te vas a proponer en tu vida hacer una torre de...? Bueno, llegó el 7, pero mira, llegó al récord Guinness. Están hablando en el mundo entero de él. ¿Acaso han hablado de Nicolás Amper en el mundo entero? ¿Acaso han hablado de Mónica Martínez? Cuando haga los 8... Vamos a olvidar ese nombre. Para que sepa, un M&M normal pesa 0.91 gramos. Depende, no son todos iguales. Por eso, uno normal, de los que son solo chocolate, 0.91. Claro, ya pesaron. Oye, una pregunta, ¿son del mismo color los que él pone en la torre? No, nah, ahí está la ya trama. Está. Ahí está la trama. Verde, café. Tiene la M por arriba o por abajo. De verdad, mañana le vamos a traer una bolsa y lo vamos otra a filmar. Nicolás. Uy, pero le deberíamos pedir ya porque me antojé. Qué antipatía y qué tipo corrección. Pero no digan que se hablaba en el mundo. Yo de hecho, mañana deberíamos poner esto en el Instagram Live de los originales. Pero a ver todos sabían. Pero está bueno hacer ese reto. Lo vamos a hacer, Nico, no te preocupes. No, lo voy a hacer. No, es que nos vamos a asegurar de que lo haga y vamos lo a ver qué. Lo voy nos... a hacer. Ay, bueno, está bien. Pase lo que pase. Listo. Y cuando tenga ese récord Guinness. Hablamos. No, te felicitamos. Seré famoso. Será, lo serás. Lo y dirán, serás. ¡Ah! Yo trabajo con él. Y yo diré, no, yo no con ellas. Porque desconfiaron de mí. Nunca hemos desconfiado de ti. ¿Sabré elegir? No, nunca. Profesión. Nunca hemos desconfiado de ti. Profesión, periodista deportivo. Se hizo famoso por juntar unos M&M's. No, es que lo de los M&M's yo lo vi, parece una tontería, pero yo cuando vi que empezó a temblar esa sí, tienes razón. Parecía ser fácil y no. Bueno, la quinta empieza a ser así. Y uno, qué nervios. Claro. Ahora es un cretino. O sea, es que un hablen de uno por es un desparchado mal. No sé si sea tan meritorio. ¿Cuántas veces habrá intentado? No, muchas. Imagínese, imagínate cuántas veces ha intentado ese man. Pues eso es filmándole, ¿te sabes? Claro, todo el tiempo tienen que filmar. Imagino que hay un juez de la República. Bueno, listo. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos ahora con, yo creo que la que es la canción más famosa de Mario Biondi. Esto se llama This Is What You Are. Bueno, en segundos vamos a hacer la presentación de Santiago Ángel. Ya le hicimos una algo bonito, algo rico a la rico, mijo. Pero perdón. Entonces, yo creería que vamos con el tema del día, mi querido Nicky. ¿A hoy qué aprendiste de la pandemia? Muchas gracias por darme un día más y muchas gracias por el comportamiento en estos 45 días en que no sentí una presión en el tema de telefónico. Ok. Les agradezco mucho. Y ya, miren. Ahora, ustedes saben, si por alguna razón falto, la tutela y la directriz y la jefatura. Muchas gracias. Es exactamente. Lo tenemos absolutamente claro. Bueno. A la pregunta, Nicolás. ¿A hoy qué aprendiste de la pandemia? aprendí que el verdadero Walter Mercado de la radio es Jaime Sánchez Cristo, que semanas antes siempre acierta. A ver. Pero como no es, como no es él, como no es Nicolás, no vale, ni se recuerda, ¿no? Chapó para Jaime por sus pronósticos del Atlético de Madrid y Elon Musk. Gracias, bro. Me da pena, pero estoy de acuerdo con Nicolás en su opinión de este tonto récord. Jugando un domingo parques, uno hace esa torre de M&M. Estoy seguro que Nicolás tendrá el récord. Sin duda alguna. Lo comprobaremos. Mañana lo comprobamos, sí. Sí, sí, lo comprobaremos. Mañana, sí. ¿Qué tal que el tipo ponga 20? Le hacemos video pero y lo subimos, lo viralizamos. Pero 20 de los de maní. Yo le voy a llevar los de maní. No. No, tiene que ser con los cafés. Sí, pues con los cafés. Sí, sí, son la bolsa café. Bolsa café. Sí, con los que son solo. Los clásicos. Ahí sí, salió. Bueno, ahí salía. Compren uno, eso no vale mucho. Qué tristeza, Mónica Martínez, la élite. Sociópata de este país, señalando que estos 4 años de tragedia para los demás estratos sigue igual. Pero 0.1 en empatía. Dejen a la gente también con sus elecciones. Claro. Botánico. 0.1, cada quien es libre. Feliz inicio de semana. Aprendí de la pandemia a dejar tanta besuqueadera. Qué pereza. Ahora codito, puñito, tapabocas. Y queda uno como reina en pasarela. Corto, corto, largo, largo y todos felices. Oiga, otra foto de María Juliana Correa y su nexo inevitable con la cámara. ¿O en serio? La cámara la ama. A ver, ¿qué es M-Squad? Yo no sé. ¿Qué es M-Squad? FF María Juli Correa. A ver, yo busco, espérame. Mira, es esto. Ah. A ver. Ah, es la portada de una revista que se llama M-Squad. ¡Wow! Oh. M-Va. Yo tengo una compañera es muy hembra, pues. No, pero es una portada que se llama M, pues miércoles. Y él le puso como esos dibujitos él. O sea, él le puso como stickers. El chacal, aplicar gel antibacterial para flectar carpianos con afiches de mi amor platónico. Por ella todo, Juliana, te amo. ¿Quién dice eso? Botánico, el chacal. 5-9. Te amo. Aprendí a jartar más comida. Solo barrigones se ven ya en mi barrio. No, pero ahí sí hay gente que se subió mucho de peso. Claro, sí, claro. Mucha gente. Todo ese 2020. Oigan, estamos subiendo el contenido para actualizar las fechas. Dice la señorita, ¿cómo es tu correo? María Paula. ¿Quién dice? En respuesta a El Basto dice, ¿tú tienes ya un correo de aquí de...? No, eso lo puse desde la cuenta de los originales. Claro, exacto. ¿Pero un tú tienes ya un correo del RCN? Sí. Lo necesito tener, por favor. Claro que sí. Tener contacto directo con ella. Claro a ver que si sí. A ver si me mandas un mail o un WhatsApp más bien, ¿sí? Pero quedemos conectados. Invítela a los orígenes. Ahí está ahí, pero mándame tú el tuyo para yo tenerlo. Escríbeme algo. Dólar subió 111 pesos. Eso le iba a decir. Barájeme esa. 111 pesos subió. 3.931. ¿Qué dirán los que tenían pensado en 3.600? El Dow Jones subió 2.38, el Nasdaq subió 165, el Standard Poor's 24 y el Brent 102. ¿Qué pasó con los episodios del podcast? Faltan desde el 19 de abril, gracias. No soy yo. Bueno, pero viste, ya no son 10. Ya nos bajamos. Claro. 19, 20, 21, 22. No, porque hay fines de semana incluidos. No. Y hubo un festivo a la mitad. Usted no defiende a esas nenas. Ni toma, no. Esas nenas. ¿Usted defiende a esas nenas? La humanidad. Sí, ¿por qué no? Que las defienda. No. A mí no me defienden nunca. Yo, ojo que yo. La humanidad no aprendió nada. Yo también te defiendo. Yo también te defiendo. Algo bueno que les pude encontrar en el dial, ya que me mandaron a teletrabajo y me acompañan desde ese día, tan bellos. Tom. Eliana Rodríguez. 5-8. Estás en la jugada. Ya estamos preparando los que faltan, dice los originales. Aprendí que las personas que más amo no me las soporto más de 72 horas seguidas. Uy, qué mentolatum de triunfo. No, muy flojo. No, baby, yo sí creo que tiene un poco de razón. Re flojo. Álvaro G dice, van solo 3 días sin podcast, no 10. Busque bien, señor. Eso, bien, ajústenlos. Jugada. Sabeduría. Esa vaina. Deje la vaina. Oye, de verdad, usted lo vamos a tratar de sacar de esta institución. También, ay, pues. Según la pandemia y esas encuestas, el 7 de agosto empieza la República Bolivariana de Colombia. Ay. Indudablemente aprendí que el papel higiénico en cantidad no es sinónimo de solución a una pandemia. ¿Recuerdan esas filas? Gente que vos, comprando que papel higiénico. Yo no se entiendo. Agotó. La besuqueadera. Entiendo. Yo sabía que ustedes no eran de esos. Tu vida antes de la pandemia. Locura. Bueno, entonces ahora sí, señoras y señores. 5 minutos no más porque tenemos una nota de homenajes. Con ustedes, Santiago Ángel. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Santiago Ángel, buenas tardes. No, no voy a poder salir hoy. Pero no vas a botar una noticia con delay porque es que lo acaban. No. Keep delay, no puede keep ser. Delay, keep, keep delay, keep delay, keep delay. Me encanta. No, esto merece, ay, no, esto merece un Simón Bolívar, francamente, o sea, qué bárbaro. Qué, pero estuvo buena, ¿no? Y era más larga, pero no, estaba bien, así está bien. Sí, es sí. Radio Edit. De acuerdo, pero, estoy de acuerdo. O sea, quiero decirles, encontrar los audios exactos de los programas otro. Exactos es que los en salvamos. Los que me chiviaron. No, pero es que la tenemos presente. Pero tenemos la otra versión. A ver, pongamos la que era original, pero que me pareció muy larga. A ver. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Lamentablemente, porque uno nunca debería perder la capacidad de asombración con, de asombrarse. ¿Cómo, perdón? Uy, pilas, calvo. Pilas, porque ustedes de las palabras raras y rebuscadas. ¿Qué significa esa vaina? ¿Asombración? ¿Sabes que voy a discutirlo con De Francisco? Además, les tengo un breaking news. No, hermanito. Que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay. Keep, keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Muy buena. A ver, Santiago. No, no, pero vamos a quedar con la edit. Es que la otra es más sorpresiva. ¿Posibilidades de que mi carrera periodística continúe después de esta cortinilla? ¿Alguna? Tiene todo un porvenir desde este momento. Exacto. Ahora es que pone bueno. Ay, no. No, no les puedo creer. Tiene muchas gracias. En todo caso, me encantó. Imagínese. Le tiramos, nos gastamos 7 horas de estudio para hacerle este homenaje. Seguimiento de programas. Keep delay, keep delay. Está muy buena, francamente, qué nivel de creatividad y edición. Excelente, me lo merezco, me lo merezco. Bueno, va. Entonces vamos bueno. Con las noticias del delay. Tengo pavor de contarles noticias, pero... No, pero hoy no hemos cuento. Hablado de nada. Nada, hablamos no, solo no, de la bueno. Encuesta, de la última encuesta y nada, pues para que no te enredes. Bueno, mire, no. Dos noticias en las que vamos a estar focalizados mañana. Por supuesto, una de las que ustedes ya hablaron, que tiene que ver con la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Pues es la noticia del mundo en este momento. Está la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania y la compra de Elon Musk a Twitter. Y le tengo un par de datos rápidos, Jaime. A ver. Mire, en la primera mitad del 2021, Twitter removió 5,9 millones de publicaciones de contenido. De gente que eso escribe fue, feo. Sí, de okay. Publicaciones que Twitter considera que pues no tenían las reglas actuales, usted sabe. Insultos, yo no sé nada, racismo, yo solo sé que no sé nada. 5.9 millones en 6 meses. 5.9 millones en 6 meses. Eso fue 1.9 millones más que 2 años antes. Y en el mismo periodo, es decir, la primera mitad del 2021, 1.2 millones de cuentas fueron suspendidas. Uh-huh. Que eso va a ser lo clave de Twitter, porque lo que se está pensando Musk es que las suspensiones no sean definitivas, como en el caso de Donald Trump, sino que sean temporales y que eventualmente pueda regresar Trump. Pero le tengo otro dato interesante. Usted sabe que los republicanos, el 54% en una encuesta reciente, considera favorable que Elon Musk compre Twitter, y los demócratas solamente el 7%. ¿Por qué? Ahí uno ya se va dando cuenta. Pues porque los republicanos creen en esta idea de ampliar definitivamente la libertad de discurso, el free speech, y eso inclusive pues permitiendo los insultos, las mentiras, los discursos de odio, los discursos de racismo, y pues lo que se está pensando Musk es que hay que suspender las cuentas, pero no definitivamente, sino de forma temporal, y que no pueda haber cuentas falsas, que tienen que ser todos identificados. Una transacción bien interesante. Ok. En política, mañana va a ser un día determinante para el Partido Liberal. El Partido Liberal tiene mañana bancada de Senado y Cámara, y allí se va a presentar un texto que el expresidente César Gaviria estuvo realizando durante el fin de semana, unas 30 páginas en donde le va a decir a sus congresistas qué es lo que él considera que debería hacer el Partido Liberal con base en las ideas programáticas, y el miércoles van a tomar la decisión de a qué candidato eligen. Es decir, esta semana el Partido Liberal toma su decisión oficial luego de la bancada de mañana, y lo que hemos podido saber es que así van las cosas. En Senado, la mayoría de senadores electos están con Federico Gutiérrez. En Cámara, antes, la mayoría de representantes estaba en las regiones, especialmente con Gustavo Petro, pero eso ha venido cambiando luego de los escándalos de La Picota y de Piedad Córdoba. Entonces ahora las cargas en la Cámara, que es en donde hay una división, están más 50-50. ¿Qué va a pasar mañana con la línea que tira el expresidente César Gaviria? Pues eso también va a ser definitivo en la primera vuelta, y les vamos a contar Twitter y la decisión del Partido Liberal. Twitter, Kiev. Bueno. Delay. Kiev, Kiev, Kiev. Kiev delay, Kiev delay. Delay. Bueno, pues hermano, gracias. No, a ustedes. Ahí le quité la parte del, ¿cómo se llama? La asombración. Gracias, se lo agradezco mucho, sí. No, pero era porque estaba un poquito de largo. Pero ya, usted me peleó. Un poquito sectaria la Nicolás me dijo, hermano, me muero la pena con usted, pero la deja completa o renuncio. Piénselo bien. Y yo dije, bueno, está bien, Edith. Está bien. Tampoco es para tanto. Sí, no, tranquilo. Sí, rico, hombre, es que no, quedó muy bien así. Para que pueda tener una oportunidad, una segunda oportunidad en el periodismo colombiano, después de la cuña, digo. Bueno, hermano, cuídese. Gracias. Gracias a ustedes, Gaby. Un abrazo. Chao. 6:47. Bueno, este repaso me sucedió porque me fui a cine a perder mi tiempo el sábado. Y vi una película que se llama Desesperada, con Naomi Watts. Me quedé dormido 30 minutos. Dura hora y media, entonces no la entendí muy bien. Pero es un niño que parece que es víctima de un tiroteo en el colegio donde está. Y la mamá está trotando con el teléfono, pero es que solo de pensar en esas personas que hablan todo el día por teléfono me enferman. Entonces me quedo dormido. Ok. Es que yo ya he visto muchas cosas. Yo ya he visto personas muy cercanas bañándose y escribiendo hacia arriba. No. Yo no puedo. ¿Cómo así? O sea, ¿qué tan importantes pueden ser para hacer eso? Pero me pregunto, ¿qué es todo lo que haces? O sea, ¿el tiempo no te alcanza? No me lo puedes resolver. No supo, todo es un misterio. Para mí es un misterio, entonces esa película me ahorró. Pero me compré, pues fui al Cine Manía y ellos tienen sus productos. Y claro, apoyan el talento nacional. Sí, ricos. Que a mí me gustan, y no lo como mucho, pero las Raisinets, que son las uvas con chocolate, ¿no? Uf, las uvas chéveres. Sí. Pero no venden eso. Deliciosas. Yo dije, señor, tengo 4,000 pesos, ¿qué me da? A y cambio. No tiene nada. Le dijo, no, le doy unas... Una jet. Le dije, ¿tú no tienes unas uvitas de esas que tienen por dentro? ¿Pasa? es pasas que están rellenitas. Sí, deliciosas. Pues le tengo las mejores, las Ítalo. Exquisites. Ay, ricas. Pura. Ricas no sé, pero yo las compré. Uvas cubiertas con chocolate de leche. No escribas nada, por favor, estamos en Arepaso. No me obligues a meterte menos 10. ¿De acuerdo? No hay nada que buscar en este momento. Muchas gracias. Ya estaba buscando las Ítalo. No, deje. ¿Pero por qué yo digo lo de las Ítalo y empiezas a escribir? Estamos en la mitad de un Arepaso, Nico, su opinión. Bueno, hombre, tranquilo. Pues digno de una expulsión, ¿no? Bueno, pero no nada se comprobó. Bueno, pues probé las uvas, ninguna es igual a la otra. Las otras, las gringas, son todas idénticas. Hacer una torre con eso sí es difícil. Yo, los M&M's es sencillísimo. Con al lado de las uvas de estas, no, es imposible. Ítalo. Imposible. Y quiero que me digan el peso neto que tiene el producto, las uvitas. ¿Cuánto pesan en gramos? Con chocolate. Eran como unas, no les voy a decir, pero es que es, mire, es así de grande. Me costaron 3.000 barras. ¿Cuánto pesa? Sin la caja. Todas, o sea, completas. Otra vez, hermano, ¿cuánto pesan las uvitas sin la caja? Es que las cosas, cuando viene el peso, nunca cuenta la caja. No, ¿y? Jamás. Por eso, pero pensé que era una sola uva, bueno. Ay, Dios mío, ¿cuánto pesa el paquete? Bueno, señor. Afuera dice cuánto hay de uvas. Bueno, señor. Ya, se acabó el tiempo, no acepto más. Gracias. Por favor, no pongan a escribir por computadora apenas uno dice, ¿se acuerdan de las Ítalo? Ay, no, estaba buscando eso. ¿Qué estabas buscando? No, nada, estaba terminando de responder algo. Un correo electrónico. ¿En mitad del programa? Chapó para María Juliana Correa. Simple. Los originales, chapó. Sí, simple. Sí. Porque el 3% son 40 gramos. El 3% es 41.2. Pusiste 45. 30% da. Menos. Iba a poner menos 1, Nicolás, 80. Mónica, 30, muy lejos del peso real. Pero, pues, Orlando, es que. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. No, pero es que Mónica está cerca, no le voy a hacerle. Orlando puso 280 gramos. No. O sea, una libra. Muy baratas. ¿4.000? 3.000. Me dieron 1.000 de cambio. Muy baratas. Orlando menos uno fulminante. Allá están económicas, la verdad. Sí, las tiendas valen como 5.000. Sí. La correccional. Oye, lo siento, pero es que 280 gramos es un pedazo de carne que es una cosa. Es mucho. 40 gramos. No, es que María Juliana lo sabe porque a María Juliana le encantan, a mí también. Y nosotros decimos que es como una droga, ¿no? Sí. Porque no paras de comértelas. ¿Sítalo? Sí, sí, no paras de comértelas. Te comes una, te comes 2.000, mil. Es que bueno. Nico es de Raisins. Las amo. Bueno. Pero son muy buenas. Uy, son deliciosas. Buenas. Son muy, muy artesanales. Son también se divinas. Encuentran así de grande. Sí, lo máximo. Y me encantas, de diferentes tamaños. Esta vaina, hermano. O sea, con los sobrados. Echas a mano, echas a mano. Pero es que si solo sí. Uvas pasas, de verdad, ¿no? Ninguna es igual a la otra. Yo no voy a ver ningún programa de estos. No, pero. Ni medio. Pero tranquilo, cálmese. Pero no los voy a ver. Pero no le diga eso. La juventud pregunta, no. Es gente que está haciendo su trabajo de poner en escena algo. Están exitosos. No hace falta que pongan ese poco de poesía. No, déjelos, déjelos. A mí, mire. A ver. Ídolo, perdón. ¿Cómo ahora le paso a María Juli? Ay, María Juli. Bueno, Orlando tiene menos 24 puntos. Mónica tiene menos 22, yo tengo menos 5 y Nicolás tiene 2 puntos. ¿Y tú por qué menos 5? Porque tenía menos 6 y me acabaste claro. De poner un punto. Uf, me arrepiento tanto. No, ¿cómo así? No, te lo qué falta de respeto. Mucho no, pero yo con María Juliana. Mucha no concentración. Puedo, no puedo tener la mano blanda. Toca ser muy. ¿Por estricto. Qué? Porque está cercanico y eso no lo permito. Ahora les quiero decir que. Cerca. Estamos frenteros. Dale a Karen, pero ya no para bolas. Pero pues tengo 4 días, Nico. Te puedo alcanzar. Quedan un arepazo. Sí, tienes tiempo. 12 arepazos, quedan 13 arepazos. Tienes tiempo para voltear las cosas. No hacer ningún arepazo doble. Para que lo sepan. Bueno. Men. Pero sí, si se gana la mitad de esos 13, ya. Claro. La competencia, Nicolás, con todo. Sí. Sí. O sea, este mes es la competencia directa de Nicolás, porque keep no es pasadera hablando. Delay. Despegamos para que Emilio ponga música, por favor. Vamos a continuar ahora con algo del nuevo álbum de John Mayer, Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. Vamos ahora a continuar con algo de música. El turno es para Daft Punk y un tema de su álbum más importante, ganador del Grammy al álbum del año, el álbum Random Access Memories del 2013. Una canción que además tiene la participación especial del maestro Nile Rodgers. Aquí está Give Life Back to Music. Vamos con Momentos 10 y Lamborghini, pues ustedes saben que es una marca de carros muy prestigiosa, muy famosa. Sí, sí. Bueno, han tenido un gran éxito en producción y ventas de su último modelo, de su más reciente modelo, que es el Huracán. Ha vendido desde el año 2014. Vas a pensar que es una marca de lujo, ¿no? Que no es una marca de gran masa, digamos. Sí. 20.000 unidades ha vendido. Un carro súper de lujo, súper de lujo. Claro, costosísimo. Costosísimo. Ha vendido en total 20.000 unidades desde que salió. Se empezó a fabricar en el 2014 y cada día ha ido pues acoplando a sus nuevos modelos pues cosas más modernas y demás. Entonces es tremendo, pues son. Mira, super. Sí, importante. Momentos 10 para Lamborghini. Bueno, momentos 10 para los homenajes de hoy, si les parece. Sí. Uh-huh. Entonces vamos a leerlos en un día como hoy. Gracias a Orlando, gracias a Emilio. Pasaron muchas cosas. Ojalá que no haya ni argentinos ni futbolistas. Hombre, yo creo que sí hay. Ay, no. Al Pacino nació en 1940. Mira. Anda Cucho. Sí, en los premios Oscar estaba. Cumplió 80 Cucho. Años. 82. Johan Cruyff. No. Mire, ¿qué tal? Un inventor de un estilo, nada más de nada, como jugador y como entrenador. Murió en el 16, él murió de cáncer. Él tuvo cáncer, él tuvo un infarto, no, él tuvo varias molestias cuando fue técnico del Barcelona. En un día como hoy, nació Ella Fitzgerald. Yo creo el que... El 17 sí. Y dicen que es la mejor cantante en la historia del jazz. Para mí lo es, para mí lo para es. Para mí también. Y la vi. ¿Ah, sí? Sí, la vi. Qué honor. La vi en San Francisco con su ídolo, mi hermano Alberto. Crack. Teníamos 20 y 18. ¿Quiere decir qué año la vieron? Pues 20 años yo. ¿En el 80? 80. ¿Y qué tal? Yo no sabía quién era, hay que aceptarlo. Se entró ahí como... Como un animal. Sí, y Alberto... Peor. Pero sabíamos que era jazz, por supuesto, pero no, no sabía la grandeza de lo que histórica. Fue. Después de ese concierto le amputaron una pierna. Sí, claro. Porque ella sufría de diabetes. ¿Diabetes o qué? Sufría de diabetes, sí. Pues, y yo creo que además fue la mujer que más justicia le hizo a lo que fue el tema del Great American Songbook, que es toda esa movida de compositores importantísimos de Estados Unidos. Y todo empezó con un disco que ella grabó en el 56 de la música de Cole Porter, que yo creo que es el mejor álbum de homenaje ¿sí? que se ha hecho a Cole Porter. Y bueno, vamos a oír una canción de ahí. Esto se llama So In Love. Ay, perdón, se me va a morir esta mujer. Que en un día como hoy, hombre, nació. ¿Quién? Imagínese, Fausto. Hoy no, vamos a hacerle un homenaje. Señoras y señores, La Voz de América en espectaculares que es Fausto. No, ese sí cantaba. Susana, ¿se acuerda que cantaba? Uy, no, pero ese sí no. En un día como hoy, Orlando, nació René Zellweger. Hombre, un clásico de este René programa. René Zellweger, ganador del premio Oscar, ¿no? Sí, por la película Judy y por Cold Mountain, actriz de reparto. Dos premios Oscar. Hombre, qué lindo. En un día como hoy, ¿saben quién nació? Björn Ulvaeus, que fue uno de los líderes de la banda ABBA sueca. Ah, mira. Björn, ¿el de barba o el que tenía cara como el de barba? Hermanito, hermanito. Hoy ninguno el tiene barba. Yo, todos son peladitos. Pero vea, el de barba era. Bueno, y vamos a recordar el éxito más importante de ABBA en honor a Björn Ulvaeus. Aquí está Dancing Queen. Uf, primero, ¿quiénes murieron? Es que hay que primero mirar esta vaina. A ver, ¿quién? Que me faltan dos famosos. Espere, se murió Dexter Gordon, saxofonista de jazz. La película es El Terminal. ¿No van detrás de Dexter Gordon? No, de Benny Golson. De Benny Golson. Y Ginger Rogers. Bailaba con Fred Astaire. ¿Sí? Claro. Ganadora del Oscar y ya mejor actriz. Sí, y en un día como hoy. Pues un día como. Señoras y señores, con ustedes, Fausto. Y ahora la cuota internacional con Barbra Streisand. Nunca ha venido a Colombia. Un día, bueno, de hecho fue un día como ayer que nació Barbra Streisand, pero es que me pareció importante registrarla porque esta mujer que lo ha hecho todo cumplió 80 años. Ganó el Oscar, empatada con Katharine Hepburn. Única vez que ha habido un empate. Funny Girl y Lion in Winter. Sí. Globo de Oro, muchacho. Grammy. No, esa sí lo ha hecho todo. Todo. Y vamos a recordar una. Y Mosquerit, Platibrita. Sí, pero popocha de billete. Pero completamente. Y de hecho, casada con el papá de Josh Brolin, con James Brolin. Y estuvo con Ted Turner. Y con Elliot Gould. Gould. No, un combo. Sí, eso se movió ahí, que la gente la esfera del dinero. Claro, gente. Y así sabían, pues, relacionarse. Y no era tan guapa, ¿no? Era famosa por su nariz. Era linda. Exacto. Mucha gente le gustaba con discutible. Esa voz. Lindísimo. Pues, hizo la película Nace una estrella con Chris Christopherson. Sí, claro. Hizo El Príncipe de las Mareas con Nick Nolte. Hizo Gentle. Gentle hizo también The Mirror Has Two Faces con mi ídolo, Jeff Bridges. No, pero además su carrera, ella como actriz, es enorme. Es enorme. Y no, y también ha sido directora. Es imposible entrevistarla. Orlando la ha tirado a Barbra Streisand, no ha llegado a la portería del conjunto. Bueno, es difícil. Tengo que decir que yo tuve el honor de verla en concierto. Bueno, pero no la entrevistaste. No, pero tuve el honor de verla. Y realmente es inolvidable. Vamos a recordar una canción que ella hizo en el 80 con el señor Barry Gibb. ¿Vos? Y con los Bee Gees en los coros, de hecho. Es que eso fue número uno. Fue número cinco, de hecho. Pero uno, hombre, déjale uno. Bueno. ¿Por qué eso tan exacto? Bueno, bueno. Vamos a recordar esto. Esto se llama Guilty. Bueno, no. Hablemos de niños. Listo. A ver. ¿Recuerdan un muchacho de risa loca, de risa perdida? Bastante obeso él, de 14 años. Ah, sí. Que fue a buscar la diversión en ese free fall en Orlando. Sí. Ay, sí. Y se salió horrible. Por los aires. Ah, claro. Como un juguete, como un peluche. Me acuerdo perfectamente. Y se reventó contra el pavimento. Sí. Nos contaste la historia acá. La familia de este niño de 14 años que murió el mes pasado después de caerse de un parque de diversiones en la más alta, en el free fall de Orlando, en el Icon Park. Pues acaba de mandar para buscar dinero. Acusa al parque, al operador del juego y a los manufactureros de negligencia. Es por peligros irrazonables. Y bueno, pues está demandando al Slingshot Group, que es el operador. Está demandando al Icon Park, que es el parque. A Fun Time Handles MGBGI, de la compañía que manufacturó el juego, el viaje, y a Keter's Construction, que construyeron. Manufactura y construcción, no sé cuál es la diferencia, menos que es el croche. Bueno. Pues la compañía dice que nunca le advirtieron a Tyre de las restricciones de peso, era muy pesado y de altura. Es que era muy y pesa. Que se cayó por eso y que pues se pegó un poco duro. Lo curioso es cómo lo dejan ingresar siendo así de pesado. Si es que están argumentando el peso. Como, exacto. Si, si, pues no tendrían que haberlo dejado montar, punto. Lo subieron a... una regla así como de medida. De claro, es que en todas esas atracciones hay o no lo miden, si uno no llega a pero cierta... ¿Pero sabes que a nunca lo pesan? Si uno no llega a cierta altura, no te dejan montar porque pues no te agarran bien las cosas de seguridad. Lo del peso tiene razón, nunca lo pesan, pero él era evidentemente muy pesado. Pues yo creo que ellos tienen que saber cuál es la capacidad de resistencia de esas sillas contra la gravedad y esas cosas. ¿Y qué tal que entre un tema de discriminación? Que no lo dejan entrar que porque era gordito, ¿no? No. Puede ser. La sociedad lo que ahorita dice Moni, ojo que... Tú sabes. Ojo, ¿no? Que no le falta razón a Moni. Sí. No, pero debería haber un algo claro, como dicen, en esta atracción se pueden montar solamente personas más altas de tanto o personas que no pesen más de tanto. No se sabe cuál es la razón. Esperemos qué dicen los investigadores. Pues, pero sí. ¿Quién tiene niños? Yo tengo una noticia que hoy fue un poco controversial, sí, porque cuando anunció Fernando Ruiz, el ministro de Salud, y el presidente Iván Duque, iba a decir otra cosa. Álvaro Uribe. Sí, iba a decir eso. Hace 12 años. Se me atravesó por mi mente y me jugó mal. Pero no, lo que les quería decir es que pues dijeron que los niños sí tenían que seguir usando el tapabocas en los colegios. Entonces, pues mucha gente empezó a decir que cómo así, que los niños sí tenían que estar usándolo, pero los adultos no. Y bueno, se ha armado una controversia bastante fuerte respecto a esto. Muchos médicos expertos dicen que los niños pueden contraer los virus muy rápido porque a veces tienen las defensas muy bajas y que no solamente es el COVID, sino también virus que se desprenden del COVID como alergias respiratorias, como gripa, ¿no? Como todos estos virus que vienen como muy de lado. Este debate está abierto, está álgido en redes sociales, ¿no? Todos los papás están opinando eso, todos los grupos de padres de familias están enviando circulares a los colegios porque les parece discriminatorio que los niños, en cambio, sí sigan usando el tapabocas y los adultos no. Sí, también los niños, no sé, es que por ejemplo en estos climas de estos días es mucho más factible que haya picos respiratorios, de enfermedades respiratorias en niños. Sí, entonces, lo que dicen los padres no. Es que ellos tienen derecho a conocer la sonrisa de sus amiguitos, ¿no? Como que sin tapabocas pues, todos. Van a tener toda la vida para hacerlo, ¿no? Digo yo, o sea, no es que ya... ¿Tienes listo. Hija? ¿Tú qué opinas? La otra cosa es que los niños en esos jardines... Con tapabocas. Se contagian, pero no estamos hablando solo de coronavirus, les da gripa cada 8 días. Todo, claro. Todo. Porque llega un niño con gripa y ellos se revuelcan y se tocan y no, se pega por todo el colegio. Todo. Claro, es la impresionante. La gripa que le da a uno cuando uno recibe esa gripa en la casa... Chao. Pior. Sí, tienes razón. Yo era los que... Eso lo tumba uno, pero terriblemente. Sí. Yo sí. Las gripas que traen del colegio, los chinos, uy, lo dejan a uno noqueado. Bueno, ¿alguien tiene más niños? Yo tengo una nota que puede ser niños y consultorio del doc, muy puntual. Niños, por favor. Y sí, pero es las dos. Y es que la... Estamos en niños. Bueno. Y es que la Organización Mundial de la Salud... dijo que hasta este sábado 11 países han reportado casos de niños contagiados con una aguda y desconocida hepatitis infantil. Ay, sí, eso. Aquí lo tengo, muy bueno. Notificada por primera vez hace un mes en Reino Unido. Muy bueno. Según la OMS, ya van al menos 169 niños contagiados, uno ya murió, y otros 17 necesitaron de un trasplante de hígado. Todavía no se tiene muy claro, no está clara la evidencia, no hay hipótesis reales de cuál sería el origen de esta nueva hepatitis, pero bueno, ya hay muchos estudios, perdón, hay muchos... 114 casos en Gran Bretaña. Muchos científicos, sí, claro, investigándola. Es que no se sabe. No se sabe nada. 12 países. Pero ya murió un niño, sí. Por eso, o sea... Esto es muy delicado. ¿Alguno le dio hepatitis cuando era pequeño? No, a mí no. A mí no. Tampoco. A mí sí. ¿Te dio? Sí. ¿Cuántos años tenías? Como 4 o 3. Chiquita. Era muy chiquita. Uy, duro. De hecho, como no sé, hasta los 25 no podía hacer, no podía donar sangre. Ah, claro. No, cuando tú tuviste eso. ¿Te salvaste? Sí, pues sí. No, muchas veces sí era importante donarla, pero además también hicimos una estadística de quiénes eran A positivo y O positivo, ¿no? Todos son O positivo y yo soy A. Pero esa. Bueno, pero nos vamos, es fuerte. Nos vamos al tema del día, Nicolás. Claro, el tema del día. ¿A hoy qué aprendiste de la pandemia? Donde los escuchan, yo voy a la página donde los escuchan y voy a la página de FM y no me sale nada. ¿Cómo los escuchan? Hay que decirle a Diego Roballo que cómo nos escucha, por favor, Paula. www.lafm.com.co. Sí. Y ya, ahí ponen señal en vivo. Tintín. Aprendí por qué el faraón es el faraón y por qué el príncipe de Egipto es el incomprendido. ¿Mm? Aprendí que el Nicolás francés es muy preparado, pero el nuestro Nicolás Samper está a otro nivel de poesía y tritol. Exactitud, frescor y aroma de mentolatum a su paso. Que hay personas que se ven mejor con tapabocas. En Estados Unidos, en los bingos, cuando sale el número 17, la gente grita ¡Dancing Queen! Uf. Con todos los muertos en pandemia, curso intenso de terror, un par de orinadas en cama a causa de lo anterior, y aprendí a trabajar la leche de tubo y el manchatripas. Uh-huh. Aprendí que no valoramos el tiempo que pasamos con gente que amamos, que están lejos o que quizás no pudimos volver a ver. Aprendí que la radio es una cura para el alma y el corazón. No, gracias por tanto. Nota. Qué bueno, 5-8. Pamela Barbarich. Muy bien, 5-8. Estamos al aire perfecto, quiero decir. Estamos al aire perfecto. Perfecto. Entonces ahora sí voy a decir la calificación. Oye, real, 0-1. Gracias por tanto, Jaime. Besos, Bridgerton. 0-1. Muy querida ella con nosotros, además es linda, atractiva. Aprendí que los seres humanos ya merecemos la extinción. Ya dejamos así, demos la oportunidad a las vacas y a las moscas de gobernar esta vaina. A las vacas y a las moscas. Santiago debería pronunciar Ucrania como se dice en Ucrania. Ucrania. Ejemplo, son las 2 AM en Ucrania. Ucrania. Ucrania. Chichirimaima. A no volver a ser tan paranoico, ser más relajado en la próxima guerra, si me toca vivir. Aprendí a optimizar el tiempo laboral. Aprendí que nadie es eterno en el mundo. Muchos conocidos pasaron a mejor vida. Aprendí a descargar TeamWeaver, Zoom, Amazon, Netflix. ¿Mm? Y cuánta aplicación inútil nos hace más fácil la vida. Jaime, según la pandemia, esas encuestas, el 7 de agosto empieza la república. Ya terminamos esta vaina, brother. Hola, ¿en qué página o app los están subiendo? Spreaker, Spotify, los podcasts, me imagino que se refiere sí, a eso, ¿no? Seguro. Apple Music, busca los originales todos. Y estamos en todas las plataformas. Ya no podemos darte más datos, Diego. El tiempo es oro. El tiempo es oro en radio. Claro, pero ¿cómo? Diego, por ¿cómo? Dios. Por Dios, Google, Diego, pero podcast, por favor. Los originales, y ahí te sale. Es muy fácil. Daniela Álvarez. Bueno. Bueno, ¿qué más? Espere, porque quiero que sean las 40. Ajá. ¿Hoy hay fútbol? ¿Han fútbol? No, hoy no, es mañana que hablábamos. ¿Y por Netflix? Por Netflix. Oye, ¿quiere un originalito rápido? Sí, pero picado. Picadito. Se filtró un audio de un padre hablando con un niño de un curso con el que compartió eso. Es una noticia macabra. Ahí viene, no. Viene. Déjelo sí. ¿Qué decía el audio? El día que te cruce, niña, te voy a arrancar la cabeza. Te voy a sacar los ojos. Los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que molestes a mi hija. Pedazo de mierda. Molestar a una mujer que encima tiene un implante coclear. Y si no, de última te saco los oídos y se los pongo a mis hijas. Te voy a hacer mierda. Que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia. Y yo, de ti la haría. Para que te pongan custodia cuando entres y salgas del colegio. Porque te voy a hacer pedazos a ti y a tu mamá. ¿Me oíste? Ese mensaje lo hizo un padre molesto por el bullying que le hacen a su hija, que tuvo problemas de nacimiento, le tuvieron que poner un implante coclear. ¿Qué es coclear? ¿Qué es eso? La cóclea. Usted mira el oído y entonces está el tímpano. Pero yo pensé que era una cosa más delicada. No, los huesos y la cóclea, que son esos pelambres que se mueven así cuando usted oye los sonidos. O sea, cuando uno le da vértigo, que se desbarata eso un poco. Exactamente, la cóclea. ¿Y a usted ya le quitaron la cóclea y se la... No, tengo la sagrada cóclea, muy bien. Que tienen un aparatico acá en el oído con, y después con un cable que se conecta acá a la parte de atrás del cráneo. Son los que no pueden oír. Sí, es que la niña tuvo eso. Y el papá, muy molesto, dijo, como en el colegio no hacen nada, pues me tocó a mí. Súper duro, ¿no? Bueno, pues le cuento que por otro lado Trump está en contempt. Es cuando la corte le dice... Uno se pone en contempt cuando se porta mal en una corte. En el caso de Trump es que le dieron plazo hasta tal día, hasta el 31 de marzo, para presentar unas pruebas y no las presentó. Desde ese día le están cobrando $10,000 diarios ¿Qué? De contempt en una corte de Nueva York. ¿Cuánto va eso? Pues lleva ya un... ¿Qué? 30 días, yo no sé cuánto es eso. Lo que lleve. Hoy es 20, ¿qué, Ala? 25. 25 mil. ¿Qué? 250 mil. Y finalmente una chica de una estrella atleta, Sarah Sullerside. Ella era una estelar atleta, estaba en Oak Park High School, hizo parte de muchas cosas, era brillante, distinguida, su familia la adoraba, tenía 21 años y bueno, se murió, eso era todo. Se suicidó. Bueno, ya volvemos. FM en Medellín, 106.9. ¿Fácil o difícil? Voy a continuar ahora con algo de música. El turno es para una canción de hecho chévere, fácil de oír, Juli. Una canción de 1990 por una gran cantante estadounidense que de hecho fue descubierta y digamos que apadrinada toda la vida por Quincy Jones. Ella se llama Patty Austin y esto es de su disco Love Is Gonna Get You y esto se llama Wait For Me. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el último arepaso, pues hombre, yo les deseo mucha suerte a ustedes. ¿Ustedes recuerdan un niño que se murió un poco obeso en una caída libre en Orlando? Sí. ¿Ustedes recuerdan que la familia ya denunció al parque y a los manufactureros y a los orfebres de ese producto? Sí. Sí. ¿Ustedes recuerdan que están demandando también al parque? Sí. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba el niño? Se llamaba... no, era apellido Gordon. Era apellido Gordon. Ok, corríjalo, por favor. Por favor, ¿por corríjalo? ¿No era? No. ¿No era apellido en Gordon? Los originales. Ríense. No. La corrección. Dime por qué estoy riendo sola. Sí, exacto. Esta crueldad. Y se acuerdan que él lo lanzan y agarra velocidades de 120 metros. Sí. ¿Qué velocidad máxima alcanza esa... ¿caída? Esa caída. ¿A qué velocidad baja ya el punto más rápido de la velocidad cuando salió despavorido? ¿A qué velocidad iba esa vaina? Él iba en la más veloz de todas. ¿Cuánto iba? El que no me dé una cifra de velocidad, menos dos. Ya se acabó el tiempo, no más, manos arriba. Solo tengo tres papeles, cuatro. Orlando 120 kilómetros por hora. Mónica 50 kilómetros por hora. no hubiera pasado nada. No, eso es complicado. 50. María Juli, 90 kilómetros por hora y Nicolás, 80 kilómetros por hora. Y nuevamente Nicolás camina como Cocosé. Entre las sombras. Menos uno para Mónica. En los originales. La corrección. ¿Esa qué velocidad iba? En ese punto, en el ya que está claro, en el velocidad. Descolgado. No, cuando ya llega a la máxima velocidad, porque después se frena. Pues si no, se matan todos contra el piso, hermano. Sí. Claro. Chapó. Más uno para Orlando Rivera. ¡Wow! ¡Uy, Orly! Wow. 120 kilómetros por hora. ¡Bien, Orly! No tengo dudas de que fueran. Esos dos punticos llegaron con delay, hermano. Sí. Sí, hago. Y el tablero se mueve, ¿no? Se mueve el tablero. Vamos a darle paso a María Juliana y nos despedimos al sabor de la noche. 8 en punto con Emilio. Emilio despide con una cancioncita. Mónica tiene menos 23 puntos. Orlando tiene menos 22. Yo tengo menos 5. Y Nicolás tiene 2 puntos. Bueno, Nicolás ya probó que es el mejor. Muchas gracias. Adiós. Listo, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Marvin Gaye y este remix por Lord Finesse de este clásico, I Want You.